desde el 13 de diciembre del 2019 hasta este domingo 26 de enero, informó el diario Últimas Noticias. La Casona Cultural Aquiles Nazoa contó con 300 visitas diarias, aproximadamente durante diciembre del 2019. Ahora son 200 visitas cada día desde que reabrió este 16 de enero, de jueves a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recordamos que la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada a pocas cuadras de la estación del metro de Caracas, Los Dos Caminos, ofrece visitas guiadas de 9 a 2 y 30 de la tarde. Luego, el público en general puede disfrutar de cuentacuentos, teatro y música. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Este lunes 27 de enero, en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la Avenida Universidad de Caracas, se rindió homenaje al conocido político paraguayo Joel Atilio Casal, a propósito del décimo aniversario de su fallecimiento. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacó la trascendencia de la obra de este insigne revolucionario, haciendo mención especial a una de sus más importantes creaciones, la revista de análisis político-cultural Cuellú Latinoamericano. Porque aquí está la estructura de Joel Atilio, y yo lo siento vivo a Joel Atilio. Él hizo lo que hizo con y por esa estructura de sus camaradas y de sus hijos, de su compañera y sus ideales. Podríamos decir que los revolucionarios, con su estructura, nunca mueren. El papel del individuo en la historia es muy importante. No los voy a aburrir con las tesis de Plejano, pero ciertamente los individuos pueden marcar una época y convertirse ellos, con su estructura, en algo mucho más grande. Quizá Joel Atilio fue un hombre revista, y las revistas trascienden el tiempo en que efectivamente son publicadas. Quien me diga que ya esa revista no existe porque dejó de publicarse está muy equivocado, porque hoy estamos gravitando alrededor de esa revista. Yo diría que Joel Atilio Casal hoy, con Cuellú Latinoamericano, que en sus primeros números fue Cuellú Paraguay, ¿no? Yo diría en tiempo presente que hoy Joel Atilio Casal y Cuellú Latinoamericano son como el Cid campeador. Anda blandiendo su espada por América Latina, con su espada de emancipación, de conciencia y de batalla cultural. Felicitémonos de que hoy, 10 años después, estemos aquí reunidos y que tengamos como herramienta de lucha para el presente al legado de Joel Atilio Casal. Y cuando digo el legado, me refiero no solo a la revista, a lo ya escrito, sino a la marca implantada en el corazón y en la mente de quién sabe cuántos luchadores del continente. Por su parte, Raúl Casal, viceministro de Fomento de la Economía Cultural e hijo de Joel Atilio Casal, resaltó la importancia de la revista Cuellú Latinoamericano, dirigida por su padre como espacio de unión, expresión de la izquierda en América Latina. Alguien decía que si algo tenía la revista en Venezuela es que lograba unir a toda la izquierda, porque la verdad es que la izquierda se expresaba dentro de la revista. No había ningún tipo de censura, más bien era el lugar donde se podía discutir cada una de las diferentes posturas dentro de la izquierda, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina, porque es que, imagínense el proceso salvadoreño que tanto dolor nos causó con diferentes acciones que se cometieron dentro de la revolución en lo interno, ahí estaban también todas las posturas. La revista se terminó llamando Revista de Análisis Político-Cultural, guión cultural. Él le había puesto varios nombres, político, sociopolítico, de diferentes modos, ¿no? Pero él no lograba, hasta que se dio cuenta, él llegó a armar, a propósito de unos compañeros, una revista que llamaba Cuellú Cultural, porque se dedicaba nada más esencialmente a la cultura. Es decir, el tema era la cultura. Y bueno, qué mejor que hablar en este momento de la revista, lo político y lo cultural, que Antonio Trujillo, que fue un compañero que con Trapo y el Hecho lo conocimos con Alfonso Rondón, que fue uno de los que hacía cuadros y pintaba, y que eran los que diagramaba también la revista. Joel Atilio Casal fue un político y militante de izquierda nacido en Paraguay el 6 de abril de 1941. Durante su juventud se enfrentó a la dictadura de Alfredo Stroessner en el país suramericano. Posteriormente se asiló y luchó en Venezuela desde 1975 hasta el día de su fallecimiento, el 27 de enero del 2010. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este lunes 27 de enero falleció el compositor, arreglista, director de orquesta y maestro de la música popular, fundador y creador del trabuco venezolano, Alberto Naranjo. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter. En 1977, el maestro Alberto Naranjo fundó la Orquesta Trabuco Venezolano. Logró reunir a los mejores músicos de la época, alcanzando rápidamente el éxito como líder arreglista. Durante su trayectoria musical grabó 12 discos con un movimiento que integraba a los mejores músicos y cantantes del país. Tweets del día. 12:18. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió saludos a las y los integrantes de la comunidad del cine nacional, al mismo tiempo que los invitó a construir una revolución cinematográfica que muestre la verdad de nuestra patria y promueva los nuevos valores humanistas. Hoy, 28 de enero del 2020, se celebran los 123 años del cine venezolano, fecha en el que el cineasta Manuel Trujillo Durán exhibió en Maracaibo, estado Zulia, los cortometrajes titulados Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, convirtiéndose en las primeras muestras fílmicas en el país. Asimismo, para festejar el Día Nacional del Cine Venezolano, la Fundación Cinemateca Nacional proyectará en sus salas a nivel nacional producciones nacionales, tales como El Silbón, Orígenes, del director de Ionesco Troconis. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, entregó este lunes 27 de enero la Orden Francisco de Miranda a la embajadora del Estado de Palestina en Venezuela, Linda Sobet Alid, por su labor desempeñada en el país desde 2012. En este sentido, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, señaló que Venezuela es vanguardia en defender la lucha de Palestina en América Latina y el mundo. Altísima y querida embajadora en Venezuela. Excelentísimos y queridos embajadores, embajadoras, encargados de negocios de los países representados en Venezuela. Complacido, muy complacido de su presencia en este acto protocolar lleno de sentimiento. Primera combatiente, Cilia Flores, vicepresidentes de gobierno, señor canciller, vicecancilleres, ministros, ministras. Estamos haciendo un reconocimiento absolutamente justo a quien desde el 5 de marzo del año 2012 llegó para ser una extraordinaria embajadora de las luchas del pueblo palestino, de las luchas de los pueblos árabes, de la causa árabe palestina en Venezuela. Y desde Venezuela hacia toda América Latina y el Caribe. Casi 8 años ha estado la embajadora Linda, dinámica, activa, conociendo a profundidad a nuestro pueblo, a nuestra patria. Conociéndolo a profundidad y sabiendo desde el primer día, cuando le entregó sus cartas credenciales a nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que llegaba a una patria rebelde, a un pueblo de libertadores, y que Venezuela, por tradición histórica todo el siglo XX, ha sido un pueblo solidario con la causa palestina, pero de manera en especial con la revolución bolivariana liderada y fundada por nuestro comandante Chávez, hemos sido un país de vanguardia en la solidaridad, en el apoyo irrestricto, absoluto y en el amor al pueblo palestino y su derecho a la tierra sagrada e histórica que le pertenece, su derecho a la independencia, a la existencia como Estado libre, soberano. Somos periodismo. Somos cultura. Con 12:21. El fiscal de la República, Tarek William Saab, coloca a disposición el 0800 Física 00 para atender denuncias por abusos sexuales a niños, niñas y jóvenes. Debo destacar y le hago un llamado a todas aquellas víctimas de abusos de este tipo y a sus familiares, sea en una iglesia, cualquier espacio, donde sea, donde el poder de los adultos subyugue a niños en situación de indefensión y de vulnerabilidad, a que se presenten las denuncias de rigor ante las autoridades competentes, que son las autoridades de justicia, ante los órganos auxiliares de justicia o ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo, a los fines que estos delitos no continúen cometiéndose o queden impunes. En tal sentido, vamos a poner a disposición el número telefónico, lo voy a repetir, 0212-509-8684, repito, 0212-509-8684 y el 0800-FISCA-00, repito, y el 0800-FISCA-00. Igualmente vamos a trabajar en la creación de otro número 0800 para darle una especificidad a este tipo de casos. Así lo anunció durante una rueda de prensa donde además el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, confirmó los abusos sexuales contra dos menores cometidos por el prevíspero Jesús Manuel Rondón Molina, fallecido en el estado Táchira y que había sido denunciado por otros dos niños ante las autoridades eclesiásticas entre 2014 y 2015. Países del Alba. Colectivos feministas en México se organizan a través del muralismo y otras acciones de calle para denunciar y exigir responsabilidad en el Estado frente a las desapariciones de mujeres y femicidios en ese país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Desde hace un año, la familia de Natalie Carmona ha hecho todo lo que está en sus manos para localizarla. La última vez que supieron de ella fue antes de que viajara al Estado de Puebla en compañía de su pareja. El cuerpo de él fue localizado. Sin embargo, sus familiares se niegan a colaborar con las investigaciones. A pesar de que somos vecinos, no se ha acercado a comunicarme, ¿no?, que lo encuentran. Yo he peleado con la fiscalía para que se me muestre la identidad del cuerpo que ellos se traen de Puebla, porque a mí no me consta que sea el cuerpo de la pareja de Natalie. El colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México se ha unido a la búsqueda de Natalie. Entre las acciones que han emprendido se encuentra el mural que pintarán con su rostro y datos generales sobre su desaparición. La idea de hacer murales es en realidad hacer como fotovolantes a gran escala que nos permitan además también geolocalizar las desapariciones, porque la mayoría de los murales están muy cerca de la última dirección o la última zona en donde fue visto por última vez la persona. La desaparición de mujeres constituye, junto con los homicidios, una de las principales preocupaciones de colectivos sociales que de distintas formas buscan visibilizar la situación que enfrenta en México el género femenino. Hay cifras que son alarmantes, no nada más tiene que ver este tema con una violencia doméstica, es una violencia generalizada. De acuerdo con cifras oficiales, 3.093 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en todo el territorio mexicano entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 del mismo mes de 2019. 1.816 fueron localizadas, pero todavía se desconoce el paradero del resto. El gobierno, junto con la Organización de las Naciones Unidas, ha emprendido una serie de modificaciones legales y protocolos para dar seguimiento a los miles de casos pendientes. A las desapariciones se suman los feminicidios, un fenómeno que en las últimas semanas alcanzó a Isabel Cabanillas en Chihuahua y a Junoen López en Michoacán, ambas asesinadas el pasado 19 de enero. El homicidio de estas activistas provocó sendas protestas en las calles de la capital del país. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Cultura al día. Cultura al día. Con 12:26 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández y Laura Cano. Les narró Liz de Ramos. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.